Uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar. Y uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elige un enemigo grande, y eso te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo porque, si él crece, tú te harás pequeño. Subcomandante Insurgente Marcos. Relatos del viejo Antonio. La Voladora Radio. Todo esto que llamamos la sociedad civil. Encapuchada.